yo. Si por tonto me tomaste por el amor que yo te di, pero hoy que te dejó, arrepentida tú estás. Le diste tu corazón a quien solo quería jugar. Arrepentida, arrepentida, tú puedes volver. Si yo nunca te he dejado de querer. Arrepentida, arrepentida, tú puedes volver. Si mi corazón te extraña y yo nunca. Y yo nunca te...